Flavia Miranda, que está. ¿Cómo estás, Flavia? Un gustazo tenerte en el programa. Buen día, bien, bien, gracias a Dios, con frío, pero bien. Ahí está, y también candidata a concejal, muy jovencita, y la verdad que es un placer tenerla, Magalí Martínez. ¿Cómo estás, Magalí? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Ahí está, ¿eh? Bueno, intensidad en este último tramo, ¿cómo están viviendo la campaña electoral? Bueno, la verdad que venimos bien, gracias a Dios, con mucho entusiasmo y trabajando mucho. Así que, bueno, recorriendo los barrios, escuchando a los vecinos y la verdad que cada día nos da ganas de seguir y luchar por esto, ante la escucha, ante la desilusión de los vecinos, ante la angustia de los vecinos, es lo que nos sigue motivando, ¿no? Da la sensación, y acá la sumo a Magali también, que cada vez que hay un escenario electoral es como que se renuevan las esperanzas, más allá de que están, en muchos casos la pasan mal, porque es así, Sí. pero sienten eso. Sí, hay mucho descreimiento del lado político, desde los jóvenes, Bien. desde los grandes hasta de los ¿Lo adultos detectan mayores. a ese enojo con las estructuras Sí, políticas? tal cual. Es más, tenés que llegar y de nuestro lado vamos, mencionamos que somos un partido vecinal, que somos iguales a los demás, a sus vecinos, que no venimos de la rama política, que Ha sido un dato, ¿eh? por el contrario somos ciudadanos comunes que venimos de nuestro trabajo, de nuestro estudio privado y queremos involucrarnos para un cambio real. Un cambio significativo en la Y sociedad. ahí sienten ese cambio. Bueno, Flavia me estaba contando fuera del aire que se siente eso, ¿no? Sí, se siente ese acompañamiento. Y lo importante, como decía Magalí, que somos laburantes, somos el común. Pero lo que yo siempre destaco, que en este partido todos tenemos vocación al servicio. ¿Y qué queremos decir, con esto? Es una virtud donde comprende el compromiso, la pasión y la entrega por lo que uno hace, ¿no? Para hacer lo mejor, ¿no? Y para lograr cosas para el bien común. Y Bueno, no. tu caso, Flavia, marca eso, ¿no? Odontólogo, trabajando en muchos sectores sociales, no deja de ser un dato menor, ¿o no? Contale un poquito al oyente. Sí. Pero para cerrar esto, que decía de la vocación del servicio y de nuestro partido, que la gente, gracias a Dios, tiene buena recepción, porque nosotros no prometemos nada para conseguir un voto. Vamos con nuestra propuesta, con nuestra experiencia y lo que realmente anhelamos, anhelamos desde la parte de vecinos, ¿no? Y realmente, porque nosotros podemos comprar un voto, ¿no? Pero nosotros necesitamos la convicción real de las personas Perfecto. porque después vamos a necesitar ese acompañamiento para que nos apoyen en todas las decisiones y todas las cosas que nosotros queremos mejorar. Y no es para el bien de un vecino, es Tal para el cual. bien integral, es para todos, porque vos podés ayudar a un vecino, pero acá el trabajo es para el bienestar de todos y para que Concordia sea una Concordia mejor. Para todos los vecinos de Concordia. Ahí está, ahí te estás encontrando con situaciones muy complejas, ¿o no? Bueno, ya lo venías viviendo, ¿no? Bueno, a mí personalmente lo que me llevó a involucrarme en política fue la experiencia, porque yo tengo una vocación de servicio, pero hace mucho tiempo, ¿no? Es más, mi profesión siempre digo que la vinculé al lado social, porque mi mamá siempre me dijo: mirá, Flavia, vos elegí una profesión donde puedas ayudar, ¿no? Y bueno, y después por eso encarrilé mi profesión, y no solamente mi profesión, sino también porque no, a mí no me compete solamente la boca. Detrás de la boca hay una historia, hay una vida y hay problemas. Y no solamente digo de las personas de bajos recursos, de la sociedad en general. Porque yo atiendo a comerciantes, estudiantes, Seguro. a todas personas, digamos, al laburante, al que no tiene trabajo. Entonces, esas cosas y lo que pude ver con el tiempo, porque nunca fui de quedarme brazos cruzados, y cuando yo escuchaba problemas, siempre traté desde mi lugar y con mis pocos recursos resolverlo. Vi que muchas veces están las cosas, están los recursos y no hay respuestas. Duro lo que contás, ¿eh? Pero bueno, tenés una lectura clara por este. ¿Y por qué, Eduardo? Yo, Eduardo, lo conocí hace bastantes años, y lo que me impresiona de él y lo que yo le cuento a la gente es su nivel de gestión que tiene. Bien. Desde tanto, desde la parte cultural, donde su aporte con los estudiantes, que es del lado donde yo lo conocí, tuve la posibilidad también de conocer la parte de cuando él estuvo en EMAPI, saco fotos y lo estuve acompañando muchas veces cuando, por ejemplo, llevaba estudiantes a conocer lo que es el parque industrial, cómo hizo entrar 10 empresas nuevas. Es una gestión bastante importante y que la gente tiene que ver que, más allá de buscar un político que represente la ciudad, tiene que buscar a alguien que sepa gestionar y que sepa revalorizar la ciudad que tenemos. Porque acá hay un montón, como decía Flavia, pero no se está haciendo, no se está usando lo que tenemos, lamentablemente. Por ejemplo, con respecto a los jóvenes, hay cantidad de ordenanzas, porque no vamos a decir que no las hay. Hay cosas que se hicieron para los jóvenes, pero no se están poniendo en práctica. Entonces, y es importante ponerlo, porque no es que ponemos a los jóvenes y lo ayudamos, hacemos un fútbol 7 y lo demás. No, tenemos que hacer lo que crean, que conozcan desde jóvenes cómo es el poder legislativo, que participe, que conozcan y que no sean descreídos de la política. Porque no es que lo hacemos conocer nomás, estamos haciendo futuros gobernantes, si son menores, y si ya después de los 16 son partícipes activos de lo que es la política, desde el lado de votar, de fiscalizar, de participar. Pero falta ese acompañamiento real y se puede hacer y es importante hacerlo. Mirá vos, Flavia, notan que se va sumando la gente y también te quiero preguntar con qué demandas se empiezan a encontrar, con qué demanda, si bien obviamente hay una situación crítica en lo económico, hay sectores muy vulnerables en la ciudad, ¿con qué se están encontrando? Bueno, lo que todos ya saben es el trabajo, la falta de trabajo. Y con la gran demanda que a mí me compete, y yo ya vengo con una lucha de hace años, es la salud. Perfecto. ¿No? Donde yo pude ver y lo que me llevó a estar hoy acá. Es tristísimo que la angustia de los vecinos que tengan que ir un día antes a solicitar turno ante la angustia que ya provoca estar enfermo, al no conseguir turno, estar toda la noche para solicitar un turno y cuando llegan a ventanilla ya no hay turnos. Y eso es tristísimo. Y uno de los, nuestros pilares, que nuestros ejes, va a ser salud, mejorar la salud. Y ahí empezás a diagramar en la cabeza. Esto, sí, y obvio. Entonces, yo pienso que los recursos están... pero no hay que orientarlos. Orientarlos y tienen que ser bien distribuidos. Y yo estoy, siempre digo, de los dos lados del mostrador. Porque soy profesional y también del lado del vecino. Profesional, porque también nosotros muchas veces, los vecinos se enojan con el profesional. Pero hoy en día no dan abasto. Seguro. Son pocos profesionales. En el cual... Esto te está pasando, que, esto lo, no te lo cuentan. No me lo cuentan. Entonces, son poco profesionales ante la demanda. Entonces, ahí hay que ir los recursos para más profesionales y los salarios de los profesionales. Porque ellos también tienen una vida. Ellos también tienen impuestos, gastos, matrícula, todo que pagar. Y hay muchos profesionales que también llegan a duras penas a fin de mes. Entonces, otra cosa, que en los servicios de salud... No puede seguir pasando que eso, vamos a tener que hacer un trabajo con la provincia y con Nación. Bien. Los profesionales que trabajan ad honorem hace años. Chico, la estructura esta de los monotributistas. No, pero el ad honorem van totalmente gratis. Sí, hay claro. Muchos profesionales recién recibidos que van gratis y son espera, yo te digo, por experiencia propia, de 12 años. Entonces, capaz tienen la voluntad de ayudar, le gusta lo social, pero también tienen una vida. Entonces, si vos tenés tantas profesionales ad honorem, es decir que hay demanda. Entonces, hay que focalizarse ahí con los recursos, porque es algo muy importante. Es la vida de los ciudadanos. Estamos en manos de eso, igual que de las enfermeras, también, que hacen horas extra, hacen, digamos, están trabajando 24 horas para poder llegar. que tienen que estar bien descansados. Tienen que, digamos, los salarios mejorarse. Sí, hay muchas cosas. Un servicio, ¿no? Entonces, para mí, centrarnos en lo que es salud. Porque si alguien está... bueno, porque dijiste, hay que articular con provincia, porque el resorte es provincial, y hay que articular con Nación, fundamental. Sí, nosotros cuando vino Frigerio, vino con Alicia, que viene de también de salud, estuvimos hablando mucho con ella, y bueno, y hablábamos de eso, ¿no? De esta lucha, desde que nosotros tenemos la experiencia de luchar y ser y voz y voto del vecino, voz y voto de esos profesionales, voz y voto que muchas veces vos vas y te encontrás ante esa angustia, pero todo le sirve. Aunque sea nada, pero le sirve para seguir en el sistema, para poder algún día ganarse su lugarcito. Yo te digo, mira, hace 12 años que trabajo gratis para el Estado, pues yo te digo, la vocación tiene que ser con el tiempo, ¿no? Uno lo tiene que demostrar con el tiempo, la permanencia en el tiempo. Voy a los charrúas, hace 12 años, pago combustible, llueve, truena, hasta han hecho paro, yo como no, soy, voy ad honorem, no me he adherido a los paros, por respeto a la gente. Ah, qué historia, Flavia, ¿eh? Hace 12 años que trabajo gratis para el Estado. Y después muchas veces he visto pasar conocido, amigo, que ha logrado tener su cargo. Entonces, mi lectura, yo siempre digo, si sigo, es porque yo tengo vocación y el respeto a esas personas, porque ya no tienen nada que ver con las decisiones políticas. Pero eso quita la esperanza, como hablaba Maga, de muchos jóvenes que capaz que tienen vocación de seguir la rama de la medicina, pero dice, no, ¿para qué voy a estudiar si yo no voy a poder ejercer? Voy a terminar haciendo otra cosa. Hay que cambiar esa cabeza. ¿No? A los padres que hacen un sacrificio para que sus hijos estudien. Entonces hoy no valen los esfuerzos, la voluntad. Esas cosas hay que cambiar también para generar esperanza, estimular que pueden estudiar, que van a tener trabajo, que se le van a abrir las puertas. Que no importa que no tengan experiencia, tenemos que dar las oportunidades. Perfecto. El que... Y en esto, pues la verdad que estás haciendo una descripción muy clara, ¿qué rol jugaría el Estado municipal con él? En esto, porque para mí está bueno lo que planteas, ¿no? Hoy Concordia tiene, y bueno, Magalí es un ejemplo, universidades, tenemos 3 universidades, 2 nacionales, tenemos institutos terciarios. Bueno, el movimiento estudiantil de Concordia es grande. ¿Qué rol? Bueno, van a tener que jugar un rol importante. Vas a presidir el Consejo de... Mirá que tengo fe, vas a presidir y vos vas a estar en una banca del Consejo. ¿Qué rol crees que juega el Estado? Y si ponerlo en esto que vos generás esperanza, que está buena esa frase, podemos proyectar una Concordia mejor. ¿Lo ven así? Sí. Sí. Vos sabés que yo, antes de aceptar ser precandidata a viceintendente... No también... te pregunté por qué, Eduardo, pero ahora te voy a bueno, preguntar. Bueno, también por... podría haber sido concejal, pero me gustó, porque yo... Desafío. Un desafío importante, pero ¿cuál fue el desafío? Yo poder gestionar. Bien. Y trabajar en articulación con la provincia. ¿Y por qué te digo esto? Porque... acá en Concordia hay 19 centros de salud, después tenemos los centros que dependen de los centros de salud que dependen de provincia y los hospitales que también dependen de provincia, ¿no? Entonces, yo porque dependan de provincia, no puedo mirar a otro lado y decir, no, a nosotros no nos compete como municipio. No, porque en los hospitales van los vecinos de Concordia. Y yo quiero que Concordia tenga los vecinos de Concordia tengan una buena atención. Porque son los vecinos para los que nosotros nos involucramos por luchar. Entonces, por eso hoy te dije, trabajar en conjunto y luchar que esas instituciones. Y proyecto. Lo que nosotros queremos hacer dentro de nuestro equipo, de nuestro partido, es crear centros de salud, que digamos, de esos 19 centros, queden centros de salud con atención de 24 horas, con profesionales y especialistas, porque muchas veces están abiertos, pero no hay médicos. hay enfermero y los enfermeros no pueden medicar, no pueden hacer la intervención que hace un médico. Entonces queda todo centrado en los hospitales, en el cual por eso está todo desbordado. Claro, colapsado, acá descomprimís, ¿no? Más vale. Descomprimimos los hospitales. Aparte de cercanía, ¿no? Los centros de salud tienen cercanía, ¿no? Estratégicamente eso van a estar ubicados. Por ejemplo, Osvaldo Mañasco, que las distancias son largas. Y también que cada centro de salud cuente con una ambulancia. Eso es importantísimo. Lo que es Benito Lejerén, Osvaldo Mañasco, que cuenten con su ambulancia el centro de salud. Y después de lo que yo venía haciendo, que siempre luché por eso, que yo tengo un consultorio móvil, que lo formé, lo creé a ese consultorio móvil para ir a misionar a las aldeas aborígenes de Misiones, el Soberbio. Y después los trasladé a ese servicio a los barrios de Concordia. Entonces yo pude ver ahí que uno puede ser la atención primaria. ¿Con qué quiero decir esto? Certificado, en lo que me compete a mí, certificado bucal, ver quién necesita la atención primaria, una limpieza y un flúor, el médico ver, tomar la temperatura, los controles básicos, y ahí detectar y ahí derivar a los centros de salud. O muchas veces necesitan un certificado para el ingreso de la facultad, para el ingreso de la escuela, y no ocupar esos turnos en los centros de salud. Claro, que los centros de salud, ahí nosotros detectamos y derivamos. Si es una urgencia o tratamientos crónicos o algún tratamiento que se tenga que realizar, a los centros de salud. Y si son casos más complejos como emergencia o algo de mayor complejidad, derivar a los hospitales. Entonces nosotros también ahí descomprimimos lo que es la salud. Y que digamos, estos centros que cuenten con todos los recursos. Porque nosotros no podemos ir, mirar y hacer, realmente tener los recursos para poder asistir verdaderamente a los pacientes. ¿Y qué rol le damos ahí, Flavia, a los preventivos? ¿Trabajarías en capacitaciones? Sí, en los preventivos. Yo soy Lucho también. Porque viste que vos decís prevenir o lamentar. No. Prevenir o pagar, dice. Yo creo mucho en la prevención. Es más, también hace años que hago prevención en las escuelas, en los barrios. Es más, tengo muñecos didácticos, todo, que también todo lo fui haciendo con mucho sacrificio. Y, intensa, Flavia, ¿eh? Intensa. ¿Y qué pude ver? Yo voy y hago la prevención, ¿no? Lo hago consciente a los papás, a los niños. Y después, si yo no tengo respuesta, eso genera más angustia, porque vos ya sabés el problema. Entonces, prevención en conjunto con la respuesta. Y la prevención, muchas veces que algo de lo que me compete a mí, cepillarse los dientes como algo tan básico, y me dicen, doctora, mi hijo se cepilla los dientes y tiene caries. No, lo que pasa es que se está cepillando mal. Entonces, cuando nosotros damos una charla, hay re linda recepción, la verdad que es muy cálido, es muy lindo lo que se vive, de gente que dice, ay, doctora, yo no sabía, ¿y dónde me puedo atender? ¿Y dónde puedo? La verdad que es como que realmente hay una concientización, y no solamente a los niños. Nosotros hacemos a los niños, a los padres y a los docentes. Porque para mí es un trabajo de a tres. Sí, y más en las zonas vulnerables, que las maestras juegan un rol importante para los niños. Sí, sí, esos temas son transversales. Entonces, tanto prevención, bueno, en lo que buscar se va a continuar, porque ya lo venimos haciendo. También toda la prevención en todo. En adicción, en todo, digamos, nosotros vamos trabajando, hay otro tipo de profesionales, que para mí la prevención para prevenir. Seguro, es fundamental. Magalí, contame un poquito esto que te decía, ¿no? El rol de los niveles de estudio que hay hoy para empezar a vincularlo con el sector del trabajo. ¿Empezás a diagramar en tu cabeza proyectos y eso? Sí, nos ponemos a hablar mucho, hay otros jóvenes también en lo que es el partido, y hablamos mucho de cómo los chicos terminan yéndose a estudiar afuera y no optan por volver, lamentablemente, muchos amigos, compañeros, porque acá no están esa oportunidad que se tienen que brindar. Como decía Flavia, hay muchos chicos que se van a Rosario a estudiar medicina, a Gualeguaychú, y claro, no vuelven. Y a Concepción del Uruguay, perdón, y no vuelven, Y vos decís, son un chico que quiere estar cerca de su familia, uh-huh. porque nos consta que quieren volver con su familia. Y no se generan esas oportunidades porque no quieren. Uh-huh, porque uh-huh. se puede brindar. Y estos chicos tienen vocaciones, tienen vocación de poder servir a la comunidad. Y no se lo escucha, no se le abre las puertas. Y uh-huh. es fundamental hacerlo porque un día nos vamos a terminar uh-huh. quedando sin jóvenes uh-huh. prácticamente. Y en ese escenario en el cual Flavia marcó el tema como uno de los principales ejes, el trabajo, que yo creo que va por ahí, ¿eh? Trabajo, totalmente. Vivienda, inseguridad, salud, serían los más jóvenes que te manifiestan de eso, ¿no? ¿Y qué condiciones empezamos a pensar para generar eso? Imagínate, muchos jóvenes se encuentran con que salen de la escuela uh-huh. y van a buscar trabajo y le piden experiencia. ¿Y qué experiencia puede tener un chico que si está buscando su primer empleo? Uh-huh. Entonces, poder empezar a generar talleres en conjunto con las escuelas que puedan acercarse a lo que es el primer empleo, uh-huh. A conocer un poco lo que tiene nuestra ciudad, la capacidad de generar empleos que tiene tanto turísticamente como en sectores privados uh-huh. y poder empezar también a trabajar vinculado con el sector privado, como te decía, yeah. para poder abrir estas puertas uh-huh. y que los chicos tengan estas entradas que es necesaria. Uh-huh. Fundamental el sector privado, bien por traer. Totalmente. Bueno, el otro día lo hablé con Eduardo a este tema clave, ¿no? Para generar estas condiciones, ¿no? Es un, como decía Flavio también, es un trabajo de A3 en este sentido, ¿no? Uh-huh. Poder desde el municipio ayudar al sector privado y que el sector uh-huh. privado tenga que abrir esas puertas para los jóvenes, que es fundamental, uh-huh. Uh-huh. Para la gente grande, porque estamos hablando de que pasan los 40 años y si se quedan sin su trabajo les cuesta un montón uh-huh. entrar también a un trabajo. Uh-huh. Y necesitamos sí o sí... Uh-huh. Generar puestos de trabajo uh-huh. para que la gente empiece a vivir mejor. Cuando uh-huh. vamos a los barrios, nos encontramos con gente que no quiere ni un plan, no uh-huh. quiere ni una ayuda, quiere trabajo. Sí, sí, sí. Si porque eso están ahí, sí, sí. El trabajo dignifica, dicen. Está la gente bueno, se siente bueno que lo diga. Se siente feliz de poder aportar, de poder uh-huh. recibir remuneraciones a cambio de un trabajo que se hace y que ayuda a la comunidad. Uh-huh. Después también lo que es, los chicos, es increíble la capacidad que tiene. Yo que me encuentro... Uh-huh. No, mucho creativo, ayudando a los chicos, tanto en las fiestas que hacen, o en las escuelas, o en los profesorados, la capacidad de poder ver más allá de lo que a veces no hace, por ejemplo, el consejo, no es activo en eso, y los chicos sí tienen una manera de desenvolverse, y por eso hay ganas, ¿no? Hay ganas, totalmente. No tienen los espacios por ahí. Totalmente. A ver, cuando me decías de por qué Eduardo... No todo le dan oportunidad a los jóvenes, uh-huh. Porque a veces les cuesta también escuchar del otro lado, ¿no? Uh-huh. A veces a la gente grande le cuesta darle la razón a alguno que capaz tiene 20 años menos que ellos. Uh-huh. Y la importancia de poder involucrar al joven, que capaz no es abogado, no se recibió, demás, que tienen ganas de participar activamente en la sociedad, uh-huh. y darle esa experiencia. Eduardo confió en mí, uh-huh. yo vengo de otro lado, o sea, no fui política, nunca bueno, milité. Bueno, pero tuviste participación de organización. Totalmente, sí, bueno, por eso me siento total, cuando Eduardo me lo propone, yo siento totalmente la que tengo la capacidad. Bien, bien. Y cuando estuve comentándolo, cuando sale las publicaciones, muchos chicos se acercan y me dicen, la verdad que te felicitamos y nos pone feliz porque vos podés representar a los jóvenes realmente. Y es eso lo que pasa, los jóvenes no se sienten representados. Cuando yo hablo mucho de poder estar en el consejo, hablo de eso, de que los jóvenes sientan que realmente son representados, porque muchos dicen, no, sí, acá estamos, hay un área para los jóvenes y todo, pero no se sienten representados ni siquiera por el área que los tiene que representar. Ahí está, ¿eh? Es increíble eso. Te quedaba incógnito. ¿Por qué Eduardo? Bueno, hace 2 años que venimos trabajando con Eduardo. Yo no lo conocía a Eduardo, pero en estos 2 años pude conocerlo y por eso tomé la decisión de acompañarlo en la fórmula. ¿Por qué? Porque veo la convicción que tiene de que realmente quiere una Concordia mejor y el compromiso, yo siempre digo, Eduardo es una persona re detallista, ¿no? Que no hace nada, no hace nada media, ¿no? Es muy comprometido y si no lo puede hacer, prefiere no hacerlo. Yo soy una mujer de palabra y a mí me gusta cuando me dan la palabra que se cumpla. Es un hombre de palabra. Y esas cosas fue que yo haya confiado en Eduardo, porque a veces es difícil, como te contaba, ahí en la puerta hoy. Yo también era esa vecina que estaba enojada con la política, cansada porque yo lo veía en mi trabajo social día a día. Entonces, es como que estaba descreída. Y bueno, y Eduardo se ganó mi confianza, aparte de estar compartiendo en este grupo, en este partido. Yo creo que se fue formando como una amistad con Eduardo. La verdad que yo lo quiero mucho, lo respeto y también lo admiro por el trabajo que hace, y hace trabajo mucho desde el silencio, ¿no? Es una persona que justamente nosotros fuimos el sábado a un barrio, nos acompañó un señor que viene de otro partido político, y después dice, ¿nos sacan foto? Porque nosotros no le sacamos foto a todos. Realmente él es la convicción de tener la cercanía, y no es 15 minutos para una foto. Él se queda hora y media, dos horas, que muchas veces nosotros como equipo lo estamos como apurando porque tenemos otro compromiso, la agenda hay que seguir, la agenda está repleta. Y esas cosas fueron las que yo me fui involucrando. Por eso yo te dije hoy. No, a mí me gustó el ejemplo que me contaste afuera, este del vecino enojado, vos dijiste, pará, yo soy vecino igual que vos. Terminó recibiendo regalos después. Estuvo buena esa. No, lo que pasó con este vecino, que estaba muy enojado, que nos terminó echando. Estaba enojado con los políticos. Con los políticos, claro. Vos somos políticos, dijo. No, digo yo, somos unos vecinos más que venimos de nuestro trabajo, y realmente la campaña la solventamos de nuestro trabajo, ¿no? Con gran esfuerzo, pero lo que yo siempre, y dice también Eduardo, que cuando uno no debe favores, ¿no? Uno puede ser libre. Seguro, te da libertad. Entonces, eso te da la libertad, y eso es lo que yo admiro, y admiro de Eduardo también. Porque antes del cierre de listas, él nos dio su palabra, que él no iba a negociar con nadie, por respeto al grupo que venía trabajando, ¿no? Viste que se habló, está bueno que haya, se habló, se baja, cierra acá. Claro, bien, entonces él respetó, por respeto a la convicción, ¿no? Y al esfuerzo que hay desde el equipo, porque él nunca dijo, yo no quiero ser intendente o negociar un puesto. Yo quiero ser intendente de Concordia. Y bueno, eso nos dejó muy tranquila, y después del cierre de lista, la verdad que esas cosas son las que yo admiro de Eduardo. Una lista muy heterogénea, muy variada, diferentes sectores hoy involucrados en la lista. ¿Qué opinión tienen de...? Obviamente hoy todos compañeros de lista, va a ser una opinión buena, pero ¿qué análisis hacen de eso? ¿De nuestro? Sí, sí, de la lista. Sí, bueno... yo siempre le digo y le digo a los vecinos, nosotros somos un vecino más, que nuestra lista está integrada representando a la ama de casa, al comerciante, al estudiante, a los profesionales, a las personas que no tienen trabajo. Hay de diferentes rubros, ¿no? Que yo siempre digo, vos podés hacer proyectos desde la experiencia. Cuando vos lo viviste, ahí vas a poner alma, vida y corazón, porque lo padeciste. Porque muchas veces se hacen muy lindos proyectos, pero cuando vos no lo viviste ni los transitaste, a veces por eso no se llegan a ver buenos resultados. Preguntaba para vos de un oyente. Que, si bien le diste mucha importancia, esto lo digo yo, si bien le diste mucha importancia al trabajador de salud, acá te preguntan qué rol le daríamos al trabajador municipal. Esto tiene que ver con una pregunta que se habló de, vienen y van a hacer un desparramo con los trabajadores del municipio. ¿Qué opinión tenés? Si bien para mí estuvo buenísimo, arrancaste dándole un rol clave a los enfermeros, a los profesionales, acá te voy a hablar puntualmente del municipio. Bueno, yo pasé por el municipio, y también esa es mi lucha, porque pude ver que mucha gente que trabaja le pone el corazón, ¿no? Tampoco. Los sueldos son no son buenos. Entonces, ¿cuál es? Dignificar al empleado público, generar capacitaciones, porque también es importante jerarquizar. Entonces, a ese empleado vos lo vas a estimular, que siga creciendo, que se siga preparando. Está bueno, porque si no, como yo te decía hoy, estudiar, capacitarse es lo mismo que la nada. Entonces, ahí vamos a estimular para que ellos tengan un crecimiento. Y eso es mentira, que nosotros vamos a respetar, porque yo siempre digo, la política, ¿no? A mí, nosotros más por Concordia, está formado por diferentes ideologías políticas. Yo soy del PRO, afiliada al PRO, y me sumé a Más por Concordia. Hay de la UCR, hay peronista y de todo. Dejando la camiseta, nuestras ideologías afuera, y luchar por nuestra única política, que es la gente. Esa tiene que ser nuestra política. Hacer el bien, el bienestar de Concordia, el bienestar de nuestro vecino. Esa tiene que ser nuestra política. Y yo siempre digo que vos, porque seas del PRO, radical o peronista, no te hace mejor persona. Lo que te hace mejor persona es tus convicciones, tus principios, qué es lo que hiciste en la vida. Eso es lo que te hace, no tu compromiso. Yo creo que hay un escenario en el cual se mira a la persona. Sí. También pregunta por la juventud, y así directamente me lo preguntan. Vemos que se habla poco de temas ambientales, y por ahí el cambio viene por los jóvenes. Creo que los jóvenes están súper enfocados. ¿Te preocupa eso? Me preocupa, sí, lo que es todo lo que es medio ambiente, microbasura, estuvimos visitando un montón. Y los jóvenes tienen esta parte de la concientización, que se arman muchos proyectos desde las instituciones para poder ayudar al. Creo que más viene por el lado de los grandes, ¿sí? De los adultos. Y los jóvenes están totalmente enfocados, y es una preocupación muy, muy centrada en los chicos. Y se ve totalmente desde, hasta te digo, yendo más lado a informar, los chicos hasta lo toman como una temática de la carroza, poder hablar de la ecología, del medio ambiente. O sea que los chicos los tienen en su puntuario como algo importante. No creo que los chicos estén despreocupados ni nada, por el contrario. No, yo creo que es al revés, yo coincido con totalmente. Vos. Y aportando, no sé si está bien respondida la pregunta, pero después aportando a la pregunta que fueron para Flavia, sin ir más lejos, la cuarta concejal nuestra es empleada municipal. Entonces, esto habla también de lo que decía de lo heterogéneo que es nuestro equipo de trabajo, para que cada uno se sienta representado, porque está este miedo, sí, como decía, no, porque va a llegar Eduardo y van a sacar a todo. Habló, por lo menos se totalmente. Está bueno aclarar. Es un miedo que le meten a la gente, y a ver, el que es laburante, obviamente que va a seguir y va a estar mucho mejor, porque tenemos que valorar a esa gente que labura, que se esfuerza por la ciudad. Así que ese miedo que deje de existir, porque lo tenemos muy en claro, digamos que es necesario revalorizar el empleado municipal, y bueno, eso creo que es importante saberlo, porque hay gente, como decía, no llegamos a todo lado y capaz no conoce cómo está conformada nuestra lista. Está bueno. La gente que está escuchando, y si yo quiero participar, dar una mano, ¿cómo están manejando eso? ¿Se están encontrando en algún lado? Sí. Bueno, redes sociales, me imagino. Tenemos las redes sociales, tenemos Instagram, que es más por Concordia, Facebook también Más por Concordia, o Eduardo Cristina. En Instagram también lo pueden encontrar a él. Nosotros todos tenemos redes sociales, y si no, nos encontramos en Sarmiento 1177. Tenemos número de WhatsApp 3454-954603. Y en todas las redes tenemos una página web también que nos pueden buscar, Más por Concordia. Y ahí pueden arreglar reuniones, pueden convocar. Totalmente, está en una parte, una sección especial que convoca a la gente a que pueda unirse, pueda participar en tanto en reuniones, en el partido, en fiscalizar, en demás. Bien, bien. Me está quedando nada de tiempo. Lo que sí te voy a proponer, Flavia, es tener los micrófonos, hablarle al ciudadano de Concordia, al vecino, al oyente que hoy está escuchando el programa, a modo de mensaje, ¿no? Es decir, che, ¿por qué tienen que votar la fórmula? Obviamente Eduardo, Cristina, Flavia, y obviamente los concejales que entrarían, ¿eh? Hablarle. Todo tuyo el micrófono. Bueno, yo le quiero decir a los vecinos de Concordia que somos unos vecinos más, que queremos ser voz y voto de ellos, representación de nuestros vecinos, ¿no? Pero, como yo dije antes, necesitamos el acompañamiento de todos, porque nosotros podemos y estamos trabajando en proyectos, en resolver lo que los vecinos nos piden, pero necesitamos el acompañamiento de nuestros vecinos. Y que, como acá dijo Magalí, tenemos nuestras redes, que nosotros estamos abiertos. Nosotros capaz no vamos a prometer, pero dentro de nuestras posibilidades y de nuestros pocos recursos que tenemos, nosotros tratamos de dar soluciones, ¿no? Porque hay mucha gente que está capacitada, capaz no es material, pero sí como resolver problemas, lo que es de salud, conseguir turno, tratar de ubicarlo. O tenemos abogados que muchas veces no saben hacer un trámite. Nosotros estamos abiertos porque estamos para los vecinos. Y una de las cosas que nosotros queremos, y si Dios quiere, llegamos desde el Consejo Deliberante, realmente ocuparnos de los problemas de la gente. Y cosa que no entiendo, porque hay muchos políticos que hace años que están y ahora piensan las cosas que se tienen que hacer, siendo que tendrían que haber sido resueltas hace mucho antes. Que no sea una campaña política. Nosotros salimos a los barrios no porque estamos en campaña política, salimos a los barrios porque necesitamos que nos conozcan, porque no venimos de la política. Ahí está, ¿eh? Un gustazo, Magalí, la verdad que muy buena charla. Muchas gracias. Flavia, un gustazo tenerte. Haceme llegar la invitación a Sebastián Ormanchea, que lo quiero entrevistar en otro momento, que seguro que está escuchando el programa. Flavia, un gustazo, la verdad que me encantó tenerlas a las dos. Esperemos seguirla después del 3. Totalmente. No, no, igual, yo pienso que también los compromisos que uno asume, que no sean de campaña, pedirles a todos los partidos, porque a veces es fácil decir, inauguramos esto, damos esto, y después, cuando pasan las elecciones, si no se logró el triunfo, se olvidan. Que si realmente tienen vocación de servicio, como se dice, eso tiene que perdurar en el tiempo. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno promete o dice. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Pablito, nos vamos a la música.